La presente historia de Guatemala es un relato muy resumido de importantes sucesos políticos, económicos, sociales, artísticos, literarios y urbanísticos, acaecidos desde el año 7000 antes de la era cristiana hasta el presente en el territorio que actualmente ocupa Guatemala. El propósito es que usted tenga una noción general del acontecer histórico de Guatemala y pueda disponer de una guía básica para investigar más sobre los sucesos que mayor interés susciten en usted. Ese acontecer histórico comienza con los primeros habitantes de Guatemala, prosigue con la conquista y la época colonial, y continúa con la época independiente hasta el presente.